La EP, euforia prosodia, euforia pro, los destapa falsos. Tienen pero vienen y quieren más. Cierro los ojos para expresarme, pero a ti te los abro. Rap macabro, para que entiendas cuando hablo, abro mi mente. El tiempo presente, soy libre ente, tú atente ante el humano consciente, al fracasado amante. Porque a mi humanidad vente, supongo que a la última esperanza le daré la oportunidad. Métete en mi folio, recibirás impacto a 1000 decibelios. Te confieso, no sé respuesta toda pregunta. Tengo mis teorías, también mis dudas. Tú cristiano sé, perfil de Judas, no jodas. Curas no solo viven de bautizos y bodas. Prepara el extintor, más vale que corra. Prepara los extintores, banquera inmobiliaria, temporal atracadores. Porque este sismo me quema y ardo. Saco fuego por la boca, así enciendo los petardos. Atención, joder España, pilla el track, este es el tema. Son canciones pa' que suban el volumen los antisistemas. Ahora fuego, luego poesía. Traigo rap, protesta, pa' quitarte la tontería. Si te van a robar igual, con tu cara de malo. Si igualmente te pegan el palo, son los robos del sistema. Escucha el track, pilla el tema, prepara los extintores. Porque saco fuego por la boca como 10.000 dragones. Son las máximas ondas sonoras en mis expresiones. Y a ver, que me lo expliquen, como se lo montan los de las ETT. Si te sila no te cocas y me quita fin de mes. Y a ver, que me lo expliquen, como va lo del paro. Ahorran por ti, te engañan pa' que no lo pilles claro. Basta ya de engordar las arcas del Estado, que van a estallar. Y a ver, que me lo expliquen, que al final montamos un banco inocente. De esos que te financian 10 y les devuelves 20. Y a ver, que me lo expliquen, menos disimuladas son las inmobiliarias. Especulación y comisiones varias. Que me lo expliquen, que haré que por cero se multipliquen. Morimos entre tantos por ciento, es normal que los critiquen. Pero yo quiero más, tu edificio grande llamas. Pero embelesados con la tele y el fútbol se emboban. Están empanados y nos cocaide que os roban. El burgués juega al Monopoly, no se queja, no se entera. Feliz a costa de otros mientras tenga llena la cartera. Va a comprarse toda la puta pijarrich entera. Y político, ¿quieres que vote tu cadáver en llamas? Yo voto encima, donde veas fuego tú echa gasolina. Ni con extintores de polvo apagaré las llamas de su polvo, luego vuelvo y te prendo fuego a ti. Usurero, banquero, tesorero, timador. Ven, siente el dolor, pero no hasta la muerte. Porque hasta mis enemigos les doy cambien. Y suerte, aquí con chandals y marca, no con traje. With my missis y con traje, la respiración de algún famoso personaje. La EP, euforia prosodia, euforia pro, los destapa falsos. Tienen pero vienen y quieren más. Llama a los bomberos si el fuego ya te toca. Son las llamaradas verbales que salen de mi boca. Queman objetos y lugares, incluyendo tu gorra plana de 50 euros que no son dólares. Con la S y DNI en cinturón en los pijos. No sé ni fugos, no hay fugas. Se acabó el vacile de bugar, denan junto al sistema. Mi llama quema, americanadas repelentes. Joder, sí que hay 150 cen en occidente. Son rimas para los distraídos que van de mafias con el pañuelo en la cabeza. O para el hipócrita religioso tontito que pierde tiempo y reza. Prepara los extintores, está mi rap manifestación. Seré distinto, sé, solo protestáis por el botellón. A lo cual le digo que no, te digo que es secundario. Si vas todo ebrio a diario y no te percatas de que te roban el salario. A coger antorcha, animo al vecindario. Mi concierto en vez de mechero antorcha. Tú escucha para el de la tocha, sin mil de salero. Estoy llena coca, tu mierda a mí no beba. Tu novia chupa de mi glas, tu tocha tiene la regla. Y otro que no se coja, si él no es el que entra en quiebra. Llamas al conformista, no dirás más, es lo que hay. Ahora ardes, bye. Maca denunciando la evidencia, incendiando tu segunda residencia. Y si el rap es ciencia, será la física llama que con reacción química quema tu apariencia. Es mi piro palabra que sentencia beneficios sustanciales, con más valor que vidas de animales. La chaqueta no es la zorra, con spray o antorcha. Por la chupa de la perra, perra que la chupa un empresario. Por chupas de muchas perras, pero a perra chupa pollas. No le importan vidas, así moriréis sin ser lo que deberíais. Suicidas, maca raps, ojo al dato. Si en tu vida no viste la hoja, lo tuyo es el clorhidrato. Lo mío es rap macabro, destellos de mi odio. Con boli y espada, tu pecho es mi folio. Te espero en la intemperie detrás del arbusto. Palabras poco metralla dentro de tu coco incrusto. En nubes de mota, maderos despisto. Invierto la cruz y hace el pino Cristo. Comprobado, ya lo veis. Ahora Jesucristo hace break. Palabra tras palabra, insisto. Te jodes, un esclavo que salió el rebelde, notarás que existo. Cuando sientas frío, muerte y aroma buen pisto. Resistencia, no desisto. Hecho trizas o cenizas, quedarás y con llama en visto. Chiquillo, te chapo la tua testa. Ahora tú, pillas el rap en tono protesta. Pillas las llamas tú, son las llamas de mi crew.